Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Podríamos arreglarlo. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aplausos, por favor. Estamos en vivo y en directo desde la honorable Casa del Estudiante, aquí en la Plaza del Estudiante. Y tenemos aquí a unos estudiantes de música, muy locochones. Y ellos son Ensamble Tropo. Los dejo con ellos. Un fuerte aplauso. Bueno, ¿qué onda, banda? Pues yo soy Citlali, nosotros somos el Ensamble Tropo. Este ensamble es un ensamble de improvisación libre, lo cual, así como para no echarles mucho choro, quiere decir que en base a lo que se nos va ocurriendo, vamos tocando, pero no es simplemente algo que se nos ocurre, sino que también lo ensayamos. Es como ensayar tu espontaneidad que vas a tener en cierto momento, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo y armamos más o menos una idea de una rola. En este caso vamos a hacer algo así en base a un son de los nahuas totonacos que se llama El Niño. Y ahí ahí agarren la onda y que se la pasen muy bien. Thank you. Es el toquín. Thank you. Gracias, pandilla. A continuación vamos a hacer otra improvisación más pequeña, no se preocupen. Y va a ser un poco más corta y en esta estamos pensando un poco en juegos de textura, ¿no? Ojalá que, bueno, más bien esperamos que sientan las texturas. Thank you. Gracias. Bueno, eso es todo por el ensamble y los invitamos a que se queden. Bienvenidos. Qué chido que estamos todos. Bueno, pues un fuerte aplauso al ensamble Tropo y les agradecemos su participación en la primera edición del Festival Son de tu Ciudad. Apenas empezamos, por favor, quédense. Continuamos con el Mariachi Halmich. Esperemos que les guste. MH Radio. Esto es el toquín. Bueno, el grupo que a continuación va a tocar, ellos, estos chavos radican aquí en la Ciudad de México, pero vienen de Michoacán, vienen de la ciénega del lago de Chapala, del pueblo de Jiquilpan, y la región se llama Halmich, entre Jalisco y Michoacán. Y ellos van a tocar mariachi. Venga, bueno, esta es tercera llamada. Comenzamos. Bueno. Bueno, gracias. Nosotros somos el Mariachi Halmich. Estamos muy contentos de venir a la Casa Nacional del Estudiante y vamos a tocar sones del occidente de mariachi de la región de Jalisco y Michoacán. Gracias. Este es un son que se llama La Violinera. Gracias. Bueno. Ahora vamos a tocar un son de tradición ganadera de la región de la Ciénega que se llama La Potranquita. Este ya es un son de mariachi. Diciendo la nueva que no, que va en el hombre. Esa potranca me gusta y la voy a vencer. Esa potranca me gusta y la voy a vencer. Su trote a mí no me asusta porque ella aprende al azar. Tarde o poco, tarde mucho, yo he de ser su capura. Corre, corre, potranquita, no te dejes agarrar. Que por ahí viene el vaquero y te quiere jinetear. Potranquita, potranquita, no te dejes agarrar. Gracias. Ahora tocaremos un son de los primeros sones que llegaron del occidente, que trajeron los mariachis a principios del siglo XX a la Ciudad de México. Se llama La Chata. Este es un son que ya habían modificado aquí en la Ciudad de México. Espero les guste. Gracias. Una rancherita que acostumbran los campesinos y los rancheros por aquel lado del Bajío se llama Traigo un sentimiento. Thank you. gracias. Vamos a tocar ahora un son de la región de Tierra Caliente, de Michoacán, que se llama el jabalín. Ahora, va. Este es un son para zapatear, para bailar y para cotorrear. Jabalín. Otra rancherita que a lo mejor ustedes la conocen, también fue del repertorio que empezó a tocar el mariachi, el primer mariachi que llegó a la Ciudad de México en mediados de 1908-1909 para tocar en una fiesta para Porfirio Díaz. Fue un mariachi que venía de Cocula, por eso dicen que el mariachi viene de Cocula, pues no, el mariachi viene de todo el occidente de México, desde Guerrero hasta la Alta California, hay variantes de mariachi. Nosotros de donde venimos, de Michoacán y Jalisco, tenemos una variante como toca el como empezó a tocar el mariachi de Tecalitlán, que es la variante de la Ciénega de Chapala, los pueblos alrededor, Zaguayo, Guadalajara, Ciudad Guzmán, Sayul y todos esos lados, se toca así. Ahorita vamos a tocar otra canción con la que empiezan a entrar los mariachis a la Ciudad de México, ya después de que aquí los había votado Porfirio Díaz. Esto es. Se quedan por acá y empiezan a tocar en las pulquerías y sale esta canción que muchos de ustedes conocen. Pulquera, va. Thank you. Vamos a seguir con otro son de la región, igual de la Ciénega de Chapala, que se llama Las Arenitas de Oro. También se toca en Tierra Caliente, pero está más consolidado por aquel lado y según la tradición se origina más en la Ciénega de Chapala, el son. Se llama Las Arenitas de Oro. Con esta nosotros nos retiramos el relámpago para dejarlos con los compas de La Semilla, que eso sí tocan bien. Gracias, queremos mandar saludos también a toda la banda de la ENA que anda por acá, a la banda de la Casa Nacional del Estudiante, de Lolinho Listli, gracias por la invitación. Y pues en seguir en la defensa de la música tradicional de los pueblos, ya que con todos los proyectos culturales y de patrimonialización, ahorita nuestros compas de la zona jarocha están sufriendo un grave proceso de privatización al fandango y al son jarocho. Entonces, para también estar alerta y seguir resistiendo desde estos foros. Gracias. Para, va. Relámpago en el cielo, Gracias. Muchas gracias, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, un fuerte aplauso al mariachi Halmich. Vamos a esperar unos 5 minutitos a que se instale el otro grupo. Se llama La Semilla, esperemos que les guste. MH Radio. Esto es el toquín. Bueno, sí, probando. Sí. Bueno, gracias por la espera. Ellos son de aquí de la ciudad. Estudian en varias escuelas, inclusive algunos de sus instrumentos han sido construidos por sus propios integrantes y tocan son jarocho. Ellos son La Semilla. Bueno, flores rojas se abrillantan en el copioso ceibal, en el campo musical los soneros se agigantan, se siembran y se trasplantan, son gente buena y sencilla. Su música siempre brilla con esfuerzo y dedicación. Esfuerzo y dedicación germina el grupo Semilla. Gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí presentes y brindarles unos sonecitos jarochos, estilo urbano, sabor Semilla. Esta fue La Bruja con un arreglo del grupo y vamos a tocar otro son tradicional que se llama Las Olas del Mar. Alfredo. ¿Se escucha allá afuera? ¿Se escucha bien? ¿Se aprecia? Eric. ¿No? Bueno. Thank you. gracias. Ya con este son nos vamos a despedir. Es el cascabel. Gracias aquí al palomazo del violín. Estuvo chido. Somos Semilla y nos pueden seguir ahí en Facebook como Semillos. Y vamos a tener una tocada el siguiente miércoles en Radio Educación en el programa Del Campo a la Ciudad. Y el 15 de abril vamos a estar en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán. En la tarde vienen unos grupos de San Juan Evangelista y es entrada libre, cáiganle, va a haber buen son. Thank you. abrazo y aplauso a los bailadores y bailadoras. Gracias. Traemos discos por si alguien quiere apoyarnos. Chido. Gracias. Bueno, pues un fuerte aplauso, por favor, a La Semilla. Les agradecemos su participación en el festival. MH Radio. Esto es El Toquín. Buenas noches, banda. Estamos a punto de comenzar. Nosotros somos el Otro Sound. A ver, acérquense al fogón. Esos que están allá afuerita. Ah, bienvenidos. Hola. Gracias a Malinali. Gracias por el espacio. Yes, I. Es un encuentro de son, sones y canciones. Vamos a salir un poco del estilo que se ha venido tocando, pero aquí es romper el estilo, por lo que estoy dándome cuenta. Aquí está chido para expresarse. Bien, banda. Esto es el DF Funky. Nosotros somos el Otro Sound System. Yo, puedo observar con tacos en la mirada, un cuerpo hermoso con tatuaje en la espalda. Debo de acercarme pero no tengo palabra, prefiero preguntar para ver cómo se llama. Pasa algo extraño y empiezo a pensar, ¿cómo voy a hacer para que me pueda escuchar? Siento en mi palabra y siento en mi ser, la danza que me llama y se refleja en mis pies. Siento en mi palabra y siento en mi ser, la danza que me llama y se refleja en mis pies. Siento en mi palabra y siento en mi ser, la danza que me llama y se refleja. Sobre la piel se bajan deslizando en un baile decadente hacia el pez. En un contorno ojo provocador que hace que estilo callejero desde el DF. Yo digo ah, tú dices eh. Los buenos bailadores en el barrio tú los ves. Yo digo ah, tú dices eh. Si estamos conectados todo fluye ya lo ves. Yo digo ah, tú dices eh. Ah, eh, ah, eh, ah, eh. Entre giros y vueltas, sensaciones recorriendo. No sé. Siento que no puedes entenderlo bien. Esto no es vulgar, que no quieres aprender. Ven a ver, ven a ver. La cadencia en los pies. Ven a ver, ven a ver. Diviértete esta vez. Oh yeah. Sí, sí, sí. Me ves llegar, me deslizo entre rimas, rimas que tu cuerpo animan. Todos dicen oh. Ahora ritmo dice, dice down, digi down, digi down, digi, digi, digi down. Sista, pista, se integran en un ritmo contagioso desde el DF. Sigo conectando con el freak, freaky down, down, down, down, da tiriram. Te sientes perderte en sus brazos y te sientes perderte en su voz. Y te late muy fuerte el corazón y no sabes hacia dónde va tu razón. Yo digo ah, tú dices eh. Estilo callejero desde el DF. Yo digo ah, tú dices eh. Los buenos bailadores en el barrio tú los ves. Yo digo ah, tú dices eh. Si estamos conectados todo fluye ya lo ves. Yo digo ah, tú dices eh. En esta fiesta, con esta pista, con las compitas y una sonrisa, con buena vibra del Otro Zone, poniendo the flow con la razón. Sobre la pista se bajan deslizando. Ricky Dama, Ricky Down, Ricky Dama, Ricky Down, Ricky Dama, Ricky Down. En un baile decadente. Break it down, que hace que la sangre pueda hervir. balcánica para todos los presentes, al estilo Lotro Sound System. Gracias por la invitación, espacio de encuentro y música, espacio donde se ejerce la palabra. Gracias a Malinali, gracias a esta HH, Casa del Estudiante, la que sigue Ubasha Beatmaker. Vamos a mezclarlo un poco, vamos un poquito de cumbia, un poco de cumbia villera, reggae al estilo de El Otro Sound System. Gracias a las personas que están quedando, bandita, chingón, gracias. Chido la banda, chido, neta. Reward Selecta. Cumbia. Cumbia villera de corazón, al norte y a la izquierda de la tierra. Nacimos en el barrio y pa'l barrio va esta letra. Lírica consciente, juventud presente. Tumba y que retumbe y a la tierra. Reward Selecta. A ver, bandita, la verdad es que no están bailando y nos sentimos chatos. Al chile. ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Los pocos que estamos. ¿Quién está afuera? A ver, vamos a pasar lista. Compita, esta rolita la hicimos hace un tiempo para un... pues para un despapalle del señor Joshua. A ver si te late, a ver si te vibra. Se llama Cumbia, suena sonidero. A ver si te late. Pon la bucha. Échala, Waldo. Bucha. Cumbia villera del corazón, al norte y a la izquierda de la tierra. Nacimos en el barrio y pa'l barrio va esta letra. Lírica consciente, juventud presente. Tumba y que retumbe y a la tierra. Tiemble y que tiemble y que retiemble y al sistema. Suena que suena el sonidero desde la tierra. No dejes que el sistema te haga presa de sus ventas. Nunca te dejes marear, no se hinca pa' bailar. Porque el barrio está presente con cultura y algo más. Yo, ya lo ves. ¿Cómo ves? Otra vez, vamos pues al revés. Del puto sistema que nos quiere someter. Vibra negativa que detiene a tus pies. Vida cotidiana sin derechos. Como siervos, como lerdos, puros cuentos mejoran. Yo brinco, rimo y salto y me siento como un chango. Disfruta lo que tienes, ¿o a qué carajo vienes? Vengo en tu cabeza, disfruta lo que piensas. Es tiempo de cambiar, utiliza tu destreza. No sé por qué no me puedes entender. Reconoce, puse de mi parte, de niño lo intenté. Suena que suena el sonidero desde la tierra. Sé que fue tu sueño, pero nunca encajé. Tus robots son descerebrados, si no me sale bien. ¡No! Cansado estoy de rogarte porque entablemos un diálogo. Entonces no me dejas otra opción. ¡Enemigos mortales! Ahora somos tú y yo. Deseas esclavos, yo quiero la razón. Suena así, sí, en tu interior hoy. Cumbia defectuosa que te trae en otro son. Suena así, sí, en tu interior hoy. Cumbia defectuosa que te trae en otro son. Suena así, sí, en tu interior hoy. Sonido mexicano, sonidero de la tierra. Venimos con este ritmo para que curen las penas y te pongas a bailar con buen ritmo en las caderas. El Otro Sound System va tumbando más fronteras. Este ritmo viene ya con sonido contagioso. Desde casas alemán, sonido de este barrio vuelto ya internacional. Compartiendo el corazón, compartiendo libertad. Compartiendo el corazón. Uy, uy. La emoción de este son, ritmo caliente para bailar. La armonía te pone a gozar. Y si quieres disfrutar, esta música te hará sudar. No sé que no ves, que no ves, que no me puedes que entender, que no quieres entender. Reconoce, puse de mi parte, de niño lo intenté. Suena que suena el sonidero desde la tierra. Sé que fue tu sueño, pero nunca encajé. Robots son descerebrados y no me sale bien. ¡Dua! Cansado estoy de rogarte porque entablemos un diálogo. Entonces no me dejas otra opción. Y no voy a ceder. Enemigos mortales, ahora somos tú y yo. Deseas esclavos, yo quiero la razón. Ya lo ves, ¿cómo? ¿cómo ves? Otra vez, vamos pues, al revés del puto sistema que nos quiere someter. Vibra negativa que no detenga ahora tus pies. El que sabe lo siente, lo puedes tú ver. No nos vamos a callar, vamos por la libertad. Como siento, puedo, como ver con fe. Como siento, puedo ver mi fe. Yeah, banda. El otro Sound System. El otro Sound System. Echa la guacha, beat the maker. Proyecto mexicano, proyecto de aquí. Rewind Selecta. Desde México llega, transmite banda sonora con 100,000 watts de amplitud desmesurada. Desde México suena, emite ciudad eterna que nunca descansa. Millones de historias crean tu cara, no estándar, no llana, no clara. Así es, como ves, atacando otra vez. Defectuosos en la casa que han venido a proponer igualdad en la ciudad para que puedas soñar en un mundo natural y te dejen ya pensar y poder resistir para poder ver feliz toda banda positiva que lucha para vivir. Ciudad en valle, valle o laguna, laguna, cerro, cerro sin fortuna. Ciudad en valle, valle o laguna, no la podemos contener. Cambia y avanza. No la podemos detener. Baila y salta. Si la podemos transformar, no la queremos ver igual. A ver, canales, esos que están detenidos. Como si estuvieran haciendo aeróbic. Una patita para acá, otra para acá. Yeah. El otro Sound System. Desde las entrañas del Distrito Federal. Hay tanta gente. Que parece que voy a ahogarme. Estoy tan solo que no sé cómo continuar. Ciudad en llamas, ciudad sin calma. Ciudad eterna que nunca descansa. Ciudad que tiene entre sus mezclas la sonrisa de su gente. Que tiene entre sus ganas un mundo diferente. Divierte. Sientes la locura de tu gente. Hey. Ciudad de cambio, ciudad de esperanza. Piden que tengamos fe, que trague esta farsa. Porque no pueden ver que la gente ya está harta de miseria cultural. Por esto forman banda. Que piensen diferente, que vean para enfrente. Que no sea necesario controlar a nuestra gente. Hay tanta gente. ¡Tira! Que parece que estoy tan solo que no sé cómo continuar. Ese es el 2002, el cambio cultural se demuestra. Es la profecía, amor que transforma y no cuesta. Estamos en la mezcla, estamos en un yeah. Estamos en un mundo que no quiere hipocresía. Estamos en un mundo que no quiere hipocresía, que no quiere igualdad, igualdad. A la gente en la ciudad, a su rostro sin igual. Quienes buscan aire. Libertad, libertad, a la gente por pensar, para quien desea volar, el mundo transformar. Yeah. Carnalitos, esta rolita se llama Ciudad Capital, esta que acabó de pasar. Para este encuentro de la ciudad musical, para este encuentro de voces, guitarras, ritmos, sones. Nosotros venimos del norte de la Ciudad de México, carnal, representando un poco del Sound System. Esto nació hace mucho tiempo allá en Jamaica, no es algo nuevo, tú lo has oído en el hip hop. Ahora lo venimos con un poquito de sonido balcánico, con un poquito de sonido de reggae, con un poquito de hip hop, un poquito de cumbia. Tenemos de todo, carnal, a ver si te late, esperemos te vibre. Este proyecto es humilde, carnalito, de verdad. Y lo que sigue es otra cumbia para toda esa banda. Échala, beatmaker. Yes, I... desde el centro de la Ciudad de México. Obacha Beatmaker en los controles. Representando a la otra. Kelsey acá en la derecha. Ensillen Befolá en el micrófono. Yeah. O esto es una. ¿Te quiorras? ¡Cumbia! Va. Esta cumbia pronto sonará en lo más profundo de tu alma, vida mía. Esta cumbia pronto sonará en lo más profundo de mi corazón. Esta cumbia pronto sonará en lo más profundo de tu alma, vida mía. Esta cumbia pronto sonará en lo más profundo de mi corazón. ¡Ruidim! ¡Ya! Ven a ver ritmo original otra vez, atrayendo las ideas de un nuevo amanecer. Suena resistencia, suena cumbia rabanera del Distrito Federal, para quebrar al sistema con amor, con sabiduría ancestral que viene de la energía universal. Siente ya, siente ya. Siente ya, siente ya. Y es que estando juntos los problemas se apagan. Acaban. Mis sentidos se disparan, mis palabras son cantadas. Y es que al estar juntos como nunca me siento de frescura, me alimento las presiones, yo no siento. Tienes la carencia que a los muertos levanta. Tienes la belleza que a mi alma levanta. Tienes la mirada que a mis males espanta. Tienes la esencia que mi esencia encanta. Esta cumbia pronto sonará en lo más profundo de tu alma, vida mía. Esta cumbia pronto sonará en lo más profundo de mi corazón. Esta cumbia pronto sonará en lo más profundo de tu alma, vida mía. Esta cumbia pronto sonará en lo más profundo de mi corazón. Desde el norte de la ciudad, cumbia rabalera despertando al personal. El alma del pueblo se levanta a chambear. El alma del pueblo se levanta a cumbiar. Desde el norte de la ciudad, cumbia rabalera despertando al personal. El alma del pueblo se levanta a chambear. El alma del pueblo se levanta a cumbiar. Cumbia, cumbia de la tierra buena, cumbia, cumbia se siente en las venas, cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra, porque cumbia, cumbia. Tienes la carencia que a los muertos levanta. Tienes la belleza que a mi alma levanta. Tienes la mirada que a mis males espanta. Tienes la esencia que mi esencia encanta. Levanta, encanta, levanta, encanta, levanta, encanta. Carnalitos, muchas gracias. Gracias. ¿Quién viene a ver el costumbre? A ver, los carnales del costumbre, ¿dónde están? Ah, caray. No hay ninguno, carnal. Sí, chido, gracias. De verdad, muchas gracias por habernos invitado, carnalito. Carnalitas, de verdad, esperamos no estar molestando. A ver, un poco de reggae, a ver si a alguien le gusta. Si alguien ha estado en Zipolite, seguramente sí. Seguramente han estado en Zipolite, la playa del amor. Esto es Zipolite, banda, por aquellos que han estado por allá y los que no, vayan. Está bien chido, valedores. Right. Break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down, break it down. Oh. Una tarde en Zipolite, el amor que da la brisa. Mientras tanto tu recuerdo dibuja mis sonrisas. Una tarde en Zipolite, el amor que da la brisa. Mientras tanto tu recuerdo dibuja mis sonrisas. El amor en los cuatro elementos. Es el amor que da el universo. Es el amor en los cuatro elementos. Es el amor que da el universo. Yeah. Es el amor, amor, amor, amor. Siento como me hace volver a beber. Siento la brisa del mar. Que Zipolite estamos hoy aquí. Y me doy cuenta que ahora no hay hora para dejarte de amar. Amor, amor, amor. Abro mis brazos. porque da la brisa. Mientras tanto tu recuerdo dibuja mi sonrisa. Una tarde en Zipolite, el amor que da la brisa. Mientras tanto tu recuerdo dibuja mi sonrisa. Es el amor en los cuatro elementos. Es el amor que da el universo. Es el amor en los cuatro elementos. Es el amor que da el universo. Un paso más para llegar por esa libertad en este sendero que quiero saborear. Con esa dulzura, con esa caricia que presta la vida para bendecirla con lo natural. Sintiendo el mal, con esa energía queriendo amarte. Siempre así vivir, con el corazón podré juntos latir. Siempre así vivir, con el corazón poder juntos latir. Es una tarde en Zipolite, el amor que da la brisa. Mientras tanto tu recuerdo dibuja mi sonrisa. Es una tarde en Zipolite, el amor que da la brisa. Mientras tanto tu recuerdo dibuja mi sonrisa. Es el amor en los cuatro elementos. Es el amor que da el universo. Es el amor en los cuatro elementos. Es el amor que da el universo. Eres tú la fuerza que nos hace vivir. Tú sin principio, sin medio, sin fin. Tú el infinito está lleno de ti. Tú que tu esencia es la esencia de mí. El cerca y el junto, el mellizo precioso. La vida, la muerte, la tierra, el aire. Siempre vivir así, con el corazón poder juntos latir. Siempre así vivir, con el corazón poder juntos latir. Arena bajo mis pies y junto a mí tú estás. Hay arena bajo mis pies y en mi corazón no cabe nada más. Soy feliz, soy feliz, muy feliz, muy feliz. Abro mis brazos a soy feliz, soy feliz, soy feliz, muy feliz. En Zipolite me abro al amor. Hay arena bajo mis pies, que junto a mí tú estás. Hay arena bajo mis pies, y en mi corazón no cabe nada más. Soy feliz. Gracias, banda. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a Malinali, qué bonito encuentro, qué bonita gente. Apláudanos, lo volvemos a hacer. Esto, esto es el verdadero, la verdadera cultura, esto es la verdadera sociedad, no el comercio desmedido y todas esas prácticas esto que nada más valen poquito. Dinero. Esto es expresarse, esto es arte, esto es la sociedad que se moviliza, autogestiva, autónoma. Nosotros mismos lo hacemos, nosotros mismos lo escribimos, nosotros mismos lo presentamos. Esto es el otro Sound System. Yes, I... el otro son sistema. Oasis la lectura. Oasis la lectura. Orgol me traslada. Pacheco me platica de niño las batallas. Camino a Quiricuta me encontré con la serpiente. Serpiente emplumada, venado incandescente. Tiempos líquidos, ideas esquizofrénicas. Me siento avanzando solitario con mis versos de amor, de unión al calor del sol que nos une, que nos nutre, que nos funde al sol. Derramando el arte, pasión en las calles, transformando el valle, descubriendo el oasis de paz, lanzando una idea, hacerla vibrar y ver esa energía trabajar otra vez. Anaques, otra vez, Anaques, Anaques. Creciendo entre malezas, fui puliendo mil destrezas. Sus desiertos no me llaman, ni todas sus mineras. Mi vida desemboca en el desierto de la vida. La vida que se suda en cada trazo de la vida. El fuego que nos nutre es el amor de que construye. Construye, arma, texto, cultiva alimentos. Estudia, entre, trabaja, trabaja por nuestros sueños. Parece estar disperso, pero siempre está en su centro. Del centro al universo, mirando desde lejos. Paciente con sus tiempos no significa estar inmersos. Sus versos son los nuestros, los caminos son conexos. La vida entre malezas nos remite con los nuestros. Oasis la lectura, Orwell me traslada. Pacheco me platica de niño las batallas. Me temo a la locura que a Quijano le hizo comenzar. Con Sancho su aventura, nacida de cuentos de morar. No encuentro a Pacheco me platica de niño las batallas. MH Radio. Camino a Jalisco me encontré con la serpiente. Serpiente emplumada, venado incandescente. Desde hace mucho tiempo luchamos con corazón y no vamos a permitir que el sistema no nos deje compartir y fluir, quiero dolor y que el tiempo ocurra sin razón y que la vida que emana de toda esa energía se traslade y transforme esas vidas vacías con colores llenos de sabones y te lleven al portal para que reflexiones. Y es que hundirse no, en ese cuento no, nuestra arma es crear. Pues aférrate ya, en el desierto urbano, donde no quieren voltear. No, yeah, no. Bueno, compitas, con esta última rola nos despedimos. Vamos a pedir un valedor que suba. El más feo. No, sienta, no sienta. Señor Owen. No, era este güey, perdón. Nosotros somos de Casas Alemana, allá del norte. Este señor también es del barrio. Estamos haciendo música en el barrio por allá. Hay un buen movimiento en Casas Alemán, todo ese norte por allá. Reggae, hay hip hop, hay ska. Bueno, este es el otro Sound System y Owen. 7 Crew. Échala, Ubasha Beatmaker. Otra vez viene el otro Sound System. Rapstyle Crew 27. Con el Owen en la casa. Yeah. No quiero más presión para ser diferente. Que tengo los tres chicos, son mi panza prominente. No quiero observar más daño en mi gente. Pero el gobierno parece ser persistente. ¿Qué siente? La luna es creciente. No nos dejaremos pisotar por esa peste paciente. Lucha inminente, desciende. Reward Selecta. Carmelito. Ah, no mames, se va a explotar esa madre. Se está prendiendo. ¡Vámonos de aquí! Esa madre se está prendiendo. MH Radio. Esto es el toquín. Bueno. Bueno, disculpen por estas fallas. Un aplauso, por favor, a los que lo arreglaron. Y bueno, en lo que se conecta el otro grupo aquí, que sigue No Violento, en el Pentágono, si quieren pasar, va a tocar El Costumbre. Por favor, pasen al Pentágono a oírlos. Chucha. Esto es el toquín. Bye. Esto es el toquín. Thank you. Esto es el toquín. Arriba y arriba, ay, arriba y arriba, dame tu amor, que yo soy jaranero, que yo soy jaranero y un versador, un versador y un versador. Para tu financiero se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita, y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy MH Radio. Esto es el toquín. Bueno, muy buenas noches. Nosotros somos No Violento. Estamos muy felices de compartir nuestra música aquí en la Casa del Estudiante. Estamos muy contentos. Agradecemos a El Costumbre por haber organizado este evento. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Antes que nada, silencio. Silencio, por favor. Por favor. ¿Sí? A ver, antes que nada, sí quisiera pues presentar a los músicos que están aquí compartiendo el escenario. Pues. ¿Cómo te llamas? Sí, bueno. Muchas gracias. Esto es No Violento. ¿Por qué yo te puedo ver? Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros somos de... Esto fue una canción que se llama Balkan. Espero que lo hayan notado. Bueno, la siguiente rola es una pieza del maestro Cole Porter que se llama Noche y Día. Y básicamente digamos que... Básicamente es una historia de amor, de un enamorado que pues piensa en su amado o amada la noche y el día. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Inside of me. Bueno, pues esto que sigue es una pieza de uno de los más maravillosos compositores que ha dado a nuestro país, el maestro Álvaro Carrillo. Esta canción se llama La Mentira. Muy bien, en el violín nos estará acompañando el maestro Eric, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Pero a fuerzas no serás.

Yo soy Vania y bueno, esto que sigue es una de las primeras canciones de No Violento como agrupación. Se llama La Demora. Gracias. siguiente rola es para que bailen, porque los veo ahí muy amontonados. Es como para que se paren a bailar. Es algo muy funky. Se llama Los Viene Viene. No, creo que hubo un cambio de planes más bien. Pero esta también es para bailar, no se desanimen. Esta rola está compuesta por todos nosotros. Con un motivo, imagínense que está alguien buscando a otro alguien, corriendo por la ciudad. Y entonces se trepa al metro, se trepa al metrobús, a un micro, va corriendo por la calle, casi lo para el alcoholímetro, va corriendo y corriendo. Y entonces le dice, oye, quiero vertis, aunque sea en Liceaga. Corro, corro y no te puedo encontrar. Pensando que tal vez de este mundo al fin has logrado escapar. No puedo imaginar que en esta ciudad monstruo no te pueda besar. Pensando que esta vez ni los polvos en la calle a mí me podrán frenar. Quiero vertis aunque sea Liceaga. Quiero vertis aunque sea Liceaga. Quiero vertis aunque sea Liceaga. Quiero vertis aunque sea Liceaga. Mi cuerpo parece flotar. Y eso es porque tú el ritmo lo sabes gozar. Vete pa' acá a bailar mientras soy de lado cruza la obrera. Yo te empiezo a buscar. Quiero vertis aunque sea Liceaga. Quiero vertis aunque sea Liceaga. Quiero vertis aunque sea Liceaga. Quiero vertis aunque sea Liceaga. Quiero vertis. Quiero vertis. Quiero vertis. Quiero vertis. Quiero vertis. Quiero vertis. Quiero vertis. Quiero vertis. Quiero vertis. Quiero vertis. vez. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Muchas gracias. Un saludo por ahí para la colonia Doctores. Pues ahora sí, ya que están tan prendidos, les vamos a presentar, ahora sí, los viene, viene, algo muy... Pues esta sí es nuestra última rola, espero que les haya gustado el No Violento. Es que esto es Los Viene, Viene. Ahí vienen Los Viene, Viene. Ahí vienen Los Viene, Viene. Eso. Prendora, prendora, dedo, prendora, prendora, dedo, prendora, prendora, dedo, prendora, prendora, dedo, prendora, prendora, dedo, prendora, prendora, dedo, prendora, prendora, dedo, prendora, prendora, dedo. Pero va. espera, pero espera. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros fuimos No Violento, esperemos que les haya gustado. Si quisieran otra, tocaríamos otra, pero como no quieren, pues gracias. Nos pueden encontrar en Facebook. Nosotros somos No Violento. Bueno, pues nos vamos a echar otra última. A todas las parejas, a toda la gente que quiera bailar, pues los invitamos. Esta es una canción de Álvaro Carrillo. Se llama Un Poco Más y va dedicado para todos los enamorados. Esto es El Toquín. Muy bien, pues para terminar, como ya dijo Silvio, es una canción muy triste. Pero por favor no lloren, por favor no. También es del maestro Álvaro Carrillo. Un poco de silencio, por favor. Esperemos que les guste. La siguiente rola amerita un poco de silencio. Y aquí va pues esta rola. Muy bien, en esta canción también nos estará acompañando el maestro Eric. Así es que muchas gracias. Esperemos que les guste. Pueden encontrarnos en Facebook como No Violento Punto y también en el SoundCloud ahí para que nos sigan en nuestros próximos eventos y así. Muchas gracias. Mi cariño, mi fe y mi vida entera. Y si no te... Esto es el toquín. Muchas gracias. El maestro Eric en el violín, el maestro Silvestre en el piano. Felicidades. Bueno, pues otro aplauso fuerte a No Violento, por favor. Les agradecemos su participación. Recuerden, estamos en el Festival del Son. En unos 5 minutitos monta la otra banda, prepárense, sigue una banda que se llama Sonera, Experimentación. MH Radio. Esto es el toquín. Sonsonera Primavera les da la más cordial bienvenida a esta noche de conexión. Atentamente, les solicitamos ocupen sus lugares en la pista de baile. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1... Hoy te digo amor, no pienso seguir.

todo el barrio, todo el barrio. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. MH Radio. Buenas noches, nos presentamos. Nosotros somos Sonera, un grupo que en realidad lleva muy poco tiempo y sin embargo aquí estamos tocando. Les voy a presentar a los integrantes. Víctor Zaragoza en el saxofón, el bajo y la quijada. Malinali en el acordeón, la armónica y las voces. Y teclados también. Fermín Martínez en todo el audio, los beats, todo lo que están escuchando gracias a este hombre. Y bueno, yo soy Larisa, esperemos que les haya gustado. A continuación esta canción se la dedicamos a todos a los que alguna vez les encontraron un mensaje en Facebook de otra chica. Esperemos que les guste. Se llama Mateo. Terrible error dejar abierto el Facebook, Mateo. Vi toditos tus mensajes, ya sé que andas de culero. Terrible error dejar abierto el Facebook, Mateo. Vi toditos tus mensajes, ya sé que andas de culero. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Y yo te apedreo. Y yo te apedreo. Ay, compay, tengo un problema. Dime si puedo querer a dos mujeres a la vez o sufrir es mi condena. Imperdonable traición, me dejó tu corazón. Cuando vi que era Camila, te metiste con mi amiga. Imperdonable traición, me dejó tu corazón. Cuando vi que era Camila, te metiste con mi amiga. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Y yo te apedreo. Y yo te apedreo. Cuando el corazón te llama, no hay quien te pueda parar. Cuando llaman a la cama, ni te querrás levantar. Terrible error dejar abierto el Facebook, Mateo. Vi toditos tus mensajes, ya sé que andas de culero. Terrible error dejar abierto el Facebook, Mateo. Vi toditos tus mensajes, ya sé que andas de culero. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Hay que jugar un juego, Mateo. Tú corres y yo te apedreo. Y yo te apedreo. Y yo te apedreo. te creo. Te juro te quiero. Matar no te creo. Pues solo de un día. Mejor te apedreo. Te quiero, te quiero. Mejor te apedreo. Te quiero, te quiero. Thank you. Muchas gracias. Nosotros fuimos Sonera. Esperemos que hayan disfrutado esta primera edición del Festival Son de tu Ciudad. Por favor, un aplauso. Y bueno, se queda abierto el espacio para el fandango. Los jarochos que vinieron a fandanguear, si es que ya no se fueron, aquí estamos. Y bueno, todo continúa. Muchas gracias por haber asistido. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.